Buenas tardes a todos. Pues como parte de la experiencia, digo, en el caso de nuestro, tenemos la fortuna de contar con distintas personas en distintas formaciones. Yo personalmente también provengo del ámbito de museos y el tema de las evaluaciones, las capacitaciones es algo común, pero vas avanzando en proyectos culturales, vas interactuando con otras áreas de conocimiento y te das cuenta que lamentablemente no, incluso muchas áreas que se dedican a divulgación, no lo tocan. Y entonces a veces sí es complejo cuando una persona ya está acostumbrada a las evaluaciones, a que se autoevalúen y de repente mostrarlo porque es algo nuevo para ellos. Y sí, a veces está esta parte de, lo ven como una invasión o incluso como un cuestionamiento a sus propios conocimientos, siendo que en realidad no, las evaluaciones no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y algo muy interesante que nos pasó, pues fue esta parte de la pandemia, ¿no? Porque creo que nos obligó a ser más flexibles, a adaptarnos y a modificar incluso los tipos de evaluaciones que se estaban dando con la población y a ser más abiertas en cuanto a esta parte del diálogo y la escucha activa. Porque algo que se dio también mucho por esto fue que aumentó la calidad de las actividades y sí disminuyó la cantidad de personas a las que se atendía, pero precisamente en aras de que el seguimiento fuera mucho más personalizado, porque el ritmo de aprendizaje, al menos con nuestros grupos, vimos que sí iba más lento al que se había hecho de manera presencial. Digo, ahí la ventaja que teníamos es que teníamos una comparativa entre sesiones presenciales con personas de seguimiento y con esas mismas personas ya usando plataformas virtuales. Y les decía, pues en ese sentido creo que esto de la pandemia sí fue un gran aprendizaje. En general para todos, para nosotros como talleristas, para las personas también, para que nos tuviéramos mutuamente paciencia y sobre todo el escucharnos. Les decía, esto es parte de la experiencia y yo creo que pues van a seguir surgiendo más cosas. Digo, cuando se acabe el proyecto, pues la evaluación final, ¿no? El volver ya después de que pase un tiempo, sentarnos nuevamente ya después y checar qué se hizo, qué no se hizo, qué se pudo haber cambiado. Y sí, ¿no? Todas las evaluaciones son pensando precisamente en estos antecedentes, en este proceso, en este final y incorporar también la participación de las personas, ya que son procesos comunitarios.